7 de la mañana y 17 minutos. Ayer hubo una marcha en horas del mediodía en la zona oeste de Montevideo para reclamar seguridad. Porque hubo un trabajador que fue asesinado, lamentablemente, hace unos días, y era un trabajador que desempeñaba tareas en la salud de nuestro país, en la salud privada, en la salud pública. Hubo una marcha convocada por la Federación de Funcionarios de Salud Pública y los trabajadores del Zamboá, concretamente. Estamos en contacto telefónico con Leonardo Rodríguez de la Comisión Interna del Hospital Zamboá. Leonardo, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis, buenos días a la audiencia. Bueno, contanos acerca de, bueno, primero esta mala noticia que tuvimos hace unos días atrás, con la muerte de este trabajador, pero bueno, contanos cuál es el sentimiento que tienen los trabajadores, tanto en este caso de la salud privada como de la salud pública. Bueno, si hubiera que definirlo con una palabra, sería que tristeza sería esa palabra. También esa tristeza se mezcla un poco con inseguridad, la inseguridad que sabemos que salimos de nuestras casas, pero no sabemos si vamos a volver. Tampoco salimos porque estemos paseando ni jugando, sino que salimos porque somos trabajadores que tenemos que sustentar a nuestras familias, ¿no? Y sentimos que en este caso, el caso de Alejandro, en el cual recalcamos cada vez que tenemos la oportunidad que no perdimos un trabajador, un compañero, sino que perdimos un excelente compañero de la emergencia del hospital, nos duele mucho y por robarle la moto, en este caso, lo mataron y no volvió a su casa, ¿no? Entonces nos duele mucho y nos da, aparte del sentimiento de seguridad que tenemos, nos da una frustración, una tristeza muy grande, ¿no? Leonardo, ¿qué es lo que tienen previsto o que ya han realizado para poder cambiar esta situación? Bien, desde hace tiempo, a nivel de, por el tema de la seguridad, está enfocada a varios puntos, principalmente dentro de los hospitales. Hace tiempo venimos pidiendo que se refuercen y se mejoren las medidas de seguridad. También esto que fue un hecho que sucedió en la calle, lo que estamos pidiendo nosotros es una reunión con el ministro, en la cual queremos volver a ver, como veíamos hace un tiempo atrás, a la PADO en la calle, a la policía, parar en las esquinas, que ahora no sabemos si por la pandemia o por qué dejamos de verlo, y por lo menos eso nos da un poco más de sensación de seguridad. Y también que se tenga en cuenta los trabajadores de la salud, que tienen, como decía Martín ayer, horarios que entramos a las 6 de la mañana, salimos a veces a la hora cero, poder tener algún tipo de refuerzo en las zonas próximas a los centros hospitalarios, ¿no? Y en el ámbito, tú decías eso una vez en la calle, ¿no? Pero en el ámbito de la puerta de los hospitales y de las instituciones de salud, ¿qué es lo que se puede hacer o lo que ya han hecho? Bien, ya hemos pedido hace tiempo más presencia policial y también refuerzo a nivel de la seguridad interna en los hospitales, ¿no? Ya lo hemos hecho, seguimos pidiendo que se mejore la seguridad. Hoy en día, por suerte, en algunos hospitales contamos con algún policía, pero en predios grandes como Zamboá, sabemos que ellos tienen que realizar un trabajo que es bastante extenuante porque no es un predio fácil, y por eso pedimos que se refuerce tanto el personal policial como el personal de seguridad, que también es muy valioso el personal de seguridad para vigilar los hospitales. Leonardo, en estas marchas también se pretende un poco sensibilizar al usuario. ¿Cómo le fue ayer en la marcha? ¿El usuario de los servicios de salud también se muestra conmovido por este tipo de situaciones? ¿La marcha tuvo, además de trabajadores de la salud pública y privada, también tuvo presencia de usuarios? Así es. En el día de ayer, empezó la movilización con los compañeros del Zamboá, a la cual se unieron varios actores de la zona, hubo gente, vecinos, eso también nos acompañaron. También tuvimos la presencia de la presidenta de usuarios y la comisión de usuarios del hospital, que nos acompañó, y cuando llegamos a la Plaza Colón nos estaban esperando los compañeros de Casa de Alicia. Para nosotros fue una situación muy emocionante y la verdad que fue muy lindo. La marcha, gracias a Dios, contar que todos nos acompañaron en el sentir de que nosotros estamos pidiendo justicia por Alejandro. Fue muy lindo ver que estaban varios actores más de la sociedad acompañándonos, ¿no? Leonardo Rodríguez, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y quedamos a la orden para más adelante, ¿no? Del mismo modo, nosotros también quedamos a la orden, y si me permitís un segundito, quiero mandar un saludo a todos los compañeros que en este momento están cursando COVID o con sospecha de COVID en sus casas, que les deseamos pronta recuperación y que sepan que desde el sindicato, lo que está a nuestro alcance, estamos a las órdenes. Bueno, nos unimos nosotros también con el colectivo de la radio a ese saludo, Leonardo. Muchas gracias. A ustedes y a Radio Centenario, un abrazo.